la mañana, 11 minutos en todo el país. En Santa Rosa la temperatura registro de las 9 de la mañana, todavía no la tengo porque el servicio meteorológico está un poquito lento hoy, pero bueno, la máxima le cuento que para hoy será de 29 grados, aunque hay probabilidad de chaparrones para la tarde. Pero por suerte tuvimos dentro de todo un fin de semana por allí con algún viento, pero nada más. La pasamos bien y fundamentalmente con mucho trabajo, con mucha gente divirtiéndose y, por supuesto, la gente de turismo de la provincia de La Pampa estuvo trabajando, como siempre, avanzando en lo que es hotelería, en lo que es agasajar, por supuesto, a todos los visitantes de Santa Rosa y de la provincia de La Pampa. Adriana Romero viene llevando adelante todo este proyecto que involucra a La Pampa y desde otra forma. Lo hemos hablado reiteradamente con la directora de turismo, con la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa. Tiene que ver con esto. Se acabó esto del turismo, de que voy a La Pampa, veo un ciervo, cazo un chancho jabalí. No, no, no. Hoy La Pampa tiene un montón para ofrecer y los fines de semana ni le cuento. Estoy muy equivocada, Adriana Romero, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias por llamar. No, está muy bien la descripción que estás haciendo y la referencia al turismo cinegético. Nosotros no lo desestimamos para nada, sabemos la importancia que tiene, es nuestro segmento internacional, pero a nosotros nos sirve como también de punta de lanza para difundir todo el resto de la oferta turística bastante diversa que tiene la provincia, y en eso estamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, están viajando el director del parque y la subsecretaria a Buenos Aires porque se va a presentar en el Palacio Barolo, en Avenida de Mayo, se va a presentar la Brama, pero también se van a presentar las novedades del turismo pampeano, para que los operadores turísticos y la prensa que está convocada sepan es eso, precisamente, que no somos solo ciervos, ¿no? Si bien el ciervo ya es patrimonio cultural en el Parque Luro, pero hay una cantidad de actividades y opciones que nos han ayudado a ampliar nuestra oferta. Adriana, lo hemos hablado en otras oportunidades y decíamos cómo fuimos creciendo en lo que es turismo y en lo que es también descubrir nuevas formas de producción. Esto del camino del vino es una cosa que realmente nos llamó la atención a todos los pampeanos. Sí. Y más fundamentalmente, claro, cuando encontramos que no estamos a nivel nacional ahí. Hemos trascendido a nivel internacional, los vinos pampeanos están bien ubicados. ¿Quién se iba a imaginar que esto podía pasar en la provincia de La Pampa? ¿Quién se iba a imaginar que hoy iba a ser el lugar que es Casa de Piedra? ¿Cómo se hace para trabajar cuando todos los días estás descubriendo algo? Bueno, viste que es el resultado de las políticas de Estado. O sea, cuando un gobierno, a través de distintos representantes, va teniendo políticas de Estado coherentes que se sostienen en el tiempo, bueno, al principio parece que no, parece que nunca arrancás, pero finalmente lo de la vitivinicultura y el impulso que le han dado los anteriores gobiernos y la gestión del gobernador Cilioto, y ahora desde el Ministerio de la Producción conformando la mesa vitivinícola, suma y es como que ya estamos empezando a cosechar, ¿no? Hablando justo que ahora está la vendimia en Casa de Piedra. Uh-huh. Porque los vinos pampeanos cada vez se están conociendo más, no, como vos decías, no solo en el país, sino que cada vez que nosotros vamos a una feria internacional, servimos, convidamos vino pampeano. La Pampa es una marca, es un nombre muy potente. Es una marca muy instalada en el mundo, vos decís La Pampa, y todo el mundo sabe dónde queda. Y nosotros lo sumamos a la marca Patagonia. Entonces aprovechamos ambos titulares, ¿no? Que son como los grandes titulares, La Pampa, Patagonia, Argentina. Y con los caminos del vino estamos incursionando también en un segmento internacional que tiene posibilidad de tener jerarquía internacional, porque el enoturista viaja por el mundo. Su objetivo es conocer los distintos terroirs, los distintos sitios con sus características tan especiales, ¿no? Y la Pampa las tiene una originalidad que no la vas a encontrar en ningún otro lado de la Argentina. Entonces nosotros acá en la Secretaría dijimos, bueno, vamos a unir los puntos de los lugares, o sea, sean viñedos o bodegas que tienen cercanía, se los informamos a los turistas, coordinamos entre los propietarios y los prestadores para que esos sitios esté garantizado que están disponibles al público, que la gente va y tiene un teléfono donde hacer una reserva, alguien que lo reciba, y entonces detectamos un circuito que podríamos llamar como más del norte-centro, que es toda la línea Winifreda, Telén, bueno, Santa Rosa, Pichihuinca, perdón, y General Hacha, y luego el camino a orillas del río Colorado. Así que, si bien es muy extenso, pero el turista puede elegir, decir, bueno, ¿a dónde apunto? ¿Voy a Casa de Piedra? Ahí cuento con tal y tal atractivo y tal servicio. Y así lo hicimos. Entonces, ahí estamos dando esas dos opciones, que las tienen que conocer los pampeanos, ¿no? Recorrer nuestra bodega Quietud acá en la ciudad de Santa Rosa, estilo 152 en General Hacha, bueno, y otras muchas más opciones que hay. Estuvo la televisión pública en Hacha, creo, ¿no? Así es, sí, estuvo la TV pública, ahora están yendo para Casa de Piedra. Muy buenas repercusiones ha tenido la nota que hicieron, y justamente, ¿quién iba a imaginar que en General Hacha iba a haber un viñedo? Y entonces ahí es una oportunidad enorme que tenemos para provocar una estadía un poco más prolongada del turista, que queremos nosotros al final de la gestión poder decir, bueno, hemos extendido el pernocte a dos noches, ya hay turistas que planifican un viaje y se quedan dos noches, es en parte uno de los objetivos de la gestión. Además de todo esto, bueno, pasaron estos carnavales que creo que la mayoría de la provincia de La Pampa, porque Santa Rosa, Uriburu, bueno, es una fiesta, sí, maravillosa, que no sé de dónde salió ni qué tiene que ver. Lo que sé es que de que tengo uso de razón, me encantaron las plumas, me encantaron todo este tipo de... Jamás me las pondría, por supuesto, porque te imaginas que soy el indiecito de Lácteos Pampa, pero siempre trae alegría a las calles de todos los pueblos de la provincia de La Pampa. Ustedes siempre están acompañando esto. ¿Cuáles son los números que deja este fin de semana largo entre turismo y entre fiestas y carnavales? Bueno, depende, bueno, hay sitios que no tuvieron carnaval, sino que han tenido visitas turísticas por el fin de semana largo, y otros lugares con ambas cuestiones, ¿no? Tanto turismo regular como asistencia, gran asistencia de público. Por ejemplo, General Hacha tuvieron entre domingo y lunes unas 3.500 personas asistiendo al carnaval, ¿no? Y acá te agrego lo turístico, que en la Reserva de Utracán hubieron más de 550 visitas. La Adela también tuvo un fin de semana, tuvo un 100% de ocupación en su alojamiento, la Adela. Así que bueno, un éxito. Y por ejemplo, también hicieron la bajada, tuvieron un grupo de 65 kayakistas que venían realizando la travesía a lo largo del Colorado. Y también tuvieron carnaval, ¿no? Tuvieron más de 400 personas con sus familias disfrutando los carnavales 2022. Y Santa Rosa también, ahí justamente también estuvo la TV pública con la movida importante del carnaval de Santa Rosa. También General Pico, incluso General Pico tuvo en su club de equitación una copa de salto, de competencia, dedicada al carnaval. Y también tuvieron distintos espectáculos, ferias de emprendedores en la ciudad, ¿no? Con más de 100 stands. Y se calcula la participación de más de 1.500 personas en General Pico y 1.200 visitas en el Parque Recreativo del Cimpere. Y luego, eso básicamente en cuanto al carnaval, ¿no? Santa Rosa tuvo un 85% de promedio de ocupación y el sábado y domingo un 100%. Es decir, que volvemos a insistir en que nosotros le comunicamos mucho a la gente que tienen que hacer reserva previa, no solo por la cuestión preventiva del COVID, sino también porque nosotros en nuestros corredores Santa Rosa, General Hacha, siempre tenemos en los fines de semana largo alta ocupación. Alta ocupación que tiene que ver con un buen servicio, porque no estamos hablando del turismo de paso con el cual nacimos, nos criamos y pasamos décadas pensando que éramos solamente una provincia de paso. Hoy hay que ofrecer y hay dinero que queda en la provincia de La Pampa. Sí, en cuanto a lo que vos mencionas de la calidad, es verdad que es un tema que lo estamos, que hay que atenderlo. La calidad es un proceso continuo, siempre hay algo para mejorar. Uno quiere llegar a la calidad total, a la excelencia. Pero con que tengamos un promedio de calidad donde el turista, tanto campeano como de afuera, perciba que en La Pampa hay un buen servicio, eso tiene una repercusión impresionante porque, nosotros mismos somos consumidores y eso sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, este año decimos que va a ser el año de la calidad turística pampeana, porque estamos lanzando la marca turística La Pampa para tener representantes y embajadores que representen la excelencia de la marca turística La Pampa. Eso por un lado. Y por otro lado, ya empezamos a trabajar, hicimos una acción en la Adela con un programa que se llama La Calidad Está en los Detalles, y ahí hubo una experta que se reunió, en forma particular con los prestadores y también en forma grupal, pero señalándoles qué podían mejorar sin hacer grandes inversiones, que no les representara un gran recurso al alojamiento, sobre todo, o al restaurante. Por ejemplo, mejorar su página web o la forma de hacer las camas o la forma en que se hacen las compras. Ahora, eso fue una acción que pensamos poder replicarla en los principales destinos turísticos. Pero también tenemos semi aprobado por el Consejo Federal de Inversiones un programa completo para abordar la calidad turística pampeana y tener un sello propio, adaptado a la característica de nuestro servicio, que nosotros tenemos muchos departamentos de alquiler habilitados. Tenemos muy poquitos hoteles de jerarquía de 4 o 5 estrellas contados, ¿no? Uh-huh. El resto son cabañas, son departamentos de alquiler que también tienen su dinámica propia, que hay que saber abordarlos, ¿no? Con las características y no tratar de implantar planes de calidad para los grandes destinos turísticos del mundo, sino tener una plena conciencia de la escala que nosotros manejamos. Bueno, que igual cada vez es más importante, porque acá estoy viendo, te decía que tengo a la vista las cifras que hace el Observatorio Turístico, y por ejemplo, Ojo de Agua tuvo 1.600 personas durante el fin de semana, en Guatraché ingresaron unas 2.000 personas. Eso implica que, claro, Colonia Menonita tuvo más de 120 visitas guiadas que realizaron las guías habilitadas, que son chicas. Y eso implica también hasta prestarle atención a los campings, porque el camping es una forma de alojamiento extrahotelera que es muy importante, porque hay mucha gente que le gusta el camping de calidad, y todos los campings tienen que tener buenos baños, ¿no es cierto?, una proveeduría a la cual acudir, los servicios que implica, ¿no?, acampar. También ojalá tengamos en algún momento lugares para alojar motorhomes, porque también las casillas, eso es algo que es una tendencia ahora en post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Estamos ahora, vamos a hacer, este es el año de la calidad, nos vamos a dedicar a full a eso. Este es el año de la calidad, sin lugar a dudas. Y de la calidad también tiene que ver con la oferta y la posibilidad de viajar, algo que no todos pueden y que, según hemos hablado con varios operadores turísticos, gente de los hoteles, nos han hablado mucho de esta posibilidad de previaje. Esto realmente fue significativo, ¿no? Sí, fue muy significativo a nivel nacional. Yo estoy recordando cifras de diciembre, que ya llevaban facturadas, ya había 15.000 empresas registradas en todo el país, creo que en total viajaron 4.5 millones de personas, hubo un impacto económico significativo. Pero bueno, tenemos las cifras de La Pampa, que acá vale una aclaración. Son cifras no solo del turismo receptivo, sino también del emisivo. Es decir, pampeanos que compraron en una agencia de viajes de La Pampa y viajaron ya sea por el país, al exterior no, porque el previaje es para viajar por el país, que viajaron por el país. Y hubieron en La Pampa 2.400 viajes ingresados en la plataforma. Es decir, ¿por qué yo hago la aclaración de que también es el turismo emisivo? Porque si bien no todo el dinero del turismo emisivo queda en la provincia, sí se produce una compra en La Pampa. Entonces ya ahí tenés una agencia de viajes involucrada que está recibiendo un impacto de quedarse con una comisión, de percibir sus honorarios por los servicios que brindan las agencias, ¿no? Uh-huh. En total fueron 7.800 turistas que realizaron compras. Y se calcula, ¿cuántos, perdón? Se calculó 7.800 turistas que realizaron compras. Ajá. Un gasto acumulado de 71 millones de pesos. Y se inscribieron, y esto es muy auspicioso, 58 prestadores pampeanos, 28 agencias de viajes receptivas y emisivas, 25 establecimientos de alojamiento turístico, 3 prestadores de actividades complementarias, que puede ser el del kayak, el del mountain bike, ¿no?, o un paseo a caballo, y 2 transportistas. Es decir que el empresario, la pyme, la micropyme, la empresa familiar turística pampeana, confió en el previaje y le dio buenos resultados, porque eso es lo que nos reportan, ¿no? Uh-huh. Es una forma de ahorro. Según el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, de cada 10 pesos que se gastó en financiar el previaje, el Estado recupera 8.3 en impuestos y en gastos que producen los turistas, que eso también genera todo un efecto multiplicador. Vos sabés que cuando uno habla de turismo y hablamos de previaje, más allá de la cuestión económica, para lo que ayuda esto y para la posibilidad de conocer realmente nuestro país antes de salir al exterior, lo cual a mí me parece muy importante, también se escuchan otras situaciones, o por lo menos este verano, que tiene que ver con nosotros. Nos gusta viajar, nos gusta ir a conocer distintos lugares de nuestro país, tenemos lugares maravillosos, pero ¿sabes qué? Me han dicho gente que viaja habitualmente, termina siendo caro, porque la gente es muy inescrupulosa, porque los hoteles te cobran carísimo, porque vas a comer a un restaurante y te sale 6.000 pesos por persona, vas a una playa y te cobran 6.500 una carpa. Bueno, yo no puedo decir que esto no es cierto, lo que digo que ¿cómo podemos hacer para, sin quedar como unos tremendos autoritarios, poder decirle a la gente que de la hotelería, los que ponen carpas en las playas y esto, ponerles un coto, un límite de lo que se cobra, porque realmente no es una pena, es una pena? Sí, nosotros no tenemos, en la Secretaría sí fiscalizamos a los alojamientos turísticos y ellos nos informan sus tarifas, no es que nosotros les regulemos la tarifa. Nosotros hemos estado comparando y La Pampa tiene precios razonables que no superan el promedio. Justamente los comentarios que estamos recibiendo es que en provincias vecinas que tienen alta frecuentación turística, que son como un perfil turístico más elevado que el nuestro, sí, ¿qué es lo que aprovechan? Se aprovecha la temporada y estacionalmente los precios suben. Como no tendrían que subir, quizás digamos de manera excesiva. Y bueno, ahí también el turista tiene que, por un lado, ser un poco el cuidador de los precios, reportando estos abusos, ¿no? La defensa del consumidor. Y también tiene que ver con la elección del destino turístico. Si vos vas a un destino turístico muy saturado, y es probable sí, que se aprovechen para cuando la oferta supera la demanda, eso sucede, ¿no? Sí. No es que se aprovechen, sino que los precios como que se acomodan solos. Y ahí te están pidiendo un precio exorbitante. ¿Y por qué? Porque están esperando que se retire un comensal para sentar a otro, ¿no? Entonces, en esta etapa nosotros también insistimos mucho con el turismo responsable. Que la responsabilidad no es solamente del destino. Por ejemplo, nosotros acá en La Pampa tener guías habilitados, prestadores que estén registrados. Sino también del turista. Cuando planifica su viaje, en principio, como decíamos, hacer las reservas correspondientes, pero también evaluar y hacer una comparación de precios, ¿no? Eso es lo que sí, eso que vos mencionás sucede, no lo negamos, pero creemos que en La Pampa no estamos por encima del promedio. Ojalá que la gente viniera más perdón, a la provincia. Perdón, y es más, si te digo, y en muchos casos, como las cabañas, etcétera, estamos por debajo del promedio y estamos muy competitivos en precios. Fíjate, La Vela un 100% de ocupación. Así que creemos que estamos competitivos, sobre todo cuando son alojamientos no hoteleros, también en los hoteles, ¿no? Pero cuando es un hotelero que puede entrar, que va una familia entera a una cabaña, les resulta muy competitivo el precio de La Pampa. Bien. La verdad que tenemos cosas maravillosas en la provincia de La Pampa y lugares lindísimos, sí. Y quiera conocemos, ¿no? Hay algunos que, bueno, no están para el bolsillo de todos, pero con entrar a la página y ver la foto del Hotel La Pampeana, sí, en Sara, la verdad que yo me quedé fascinada. Siempre ponen ese ejemplo, pero eso quiere decir que tenemos una gama de ofertas. No es que el turista. Pero por eso te digo, yo preferiría ahorrar y dejarlo en la provincia de La Pampa, en un lugar como este, antes que ir a dejarlo en otro lado, esa plata, porque me parece maravilloso, ¿no? Es nuestro producto más característico, la estancia del turismo rural. Y hay, por suerte, también por esta política sostenida, porque La Pampa ha sido pionera también en sus establecimientos de turismo rural que reciben turistas. Y hay un gradiente como para elegir desde un hostal hasta una estancia con comida gourmet, pero en el medio tenés la posibilidad de un museo, una estancia única, si se puede, creo, en toda la Argentina, con obras de arte, que son un deleite para el que también ama el arte y la ruralidad, ¿no? Uh-huh. Una combinación, como diría, casi exquisita y a un precio bastante razonable y accesible, incluso para ir por el día, a lo mejor no es necesario alojarse, ¿no? La posibilidad de tener, de poder llegar a la estancia o la Holanda me parece algo maravilloso y algo que una realmente sí. A veces me pongo un poco egoísta, ¿no? Y digo, no sé si es para todos, quizás porque la conocí desde muy pequeña y en realidad jugaba. Creo que en lo que llamamos el turismo escolar, el turismo estudiantil, también programar visitas del día para que conozcan ese maravilloso museo, seguramente, sí, digamos, la calidad tiene que ser accesible en general, ¿no?, al gran público, y es una posibilidad, seguramente hay planes, hay programas que pueden, programas de grupos escolares, seguramente la posibilidad de que sea un precio accesible para que se pueda costear eso. Acá en nuestra provincia se hace turismo social, y es una de las posibilidades, ¿no? Sí, también, sí, sí. Por ejemplo, no me quiero olvidar de las termas de Bernardo Larrudé, que están techadas ahora, es como un antes y un después, ¿no? Para digamos, marcar una diferencia de poder aprovecharlos durante todo el año. Mira, no, vos sabés que no sabía. Hace añares que no voy a Larrudé, realmente una localidad hermosa. Hermosa. Es como para pensar, decir, bueno, me tomo el fin de semana para un spa, me voy a hacer unos masajes, y te puedo asegurar que también el turista está siempre lleno, y el turista se sorprende también por lo accesible y es están muy bien las instalaciones, el personal es muy profesional, han mejorado el servicio en las cabañas, así que está para aprovechar también. Siempre te digo, Adriana, discúlpame, ya te tuteo, pero siempre te digo, te robo 5 minutos y al final me pongo a hablar y me cuelgo con esto. Así que te prometo. Doy charleta. Sí, esta es la última. ¿Cuándo abre nuevamente Lihueca Leli? ¿Cómo quedó después de esa intensa lluvia? Bueno, está semiabierto, o sea, se puede entrar ya. Ah, perfecto. Ahí tienen algunas restricciones, pero el parque tiene su página de Facebook, ahí ellos responden las consultas, incluso creo que hay un WhatsApp, pero entrando ahí en la página de Facebook, enseguida encuentran cómo hacer la consulta para poder ir. Bien, perfecto. Y bueno, y me vas a decir con respecto a la ruta, que el acceso está en malas condiciones, eso te puedo asegurar que el gobierno ha tomado nota y están a pleno, se ven máquinas por todos lados trabajando, ya nos va a tocar para que tengamos el acceso bien reparado. No es fácil, todo no se puede, hay que sufrir un poco. Todo hay que no sufrir se puede en la poco. Vida. Adriana, muchísimas gracias, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, vos, por favor, no, un agradecimiento a los pampeanos que confían en el turismo de su provincia y a todo el gabinete del gobernador Sergio Cilioto, que siempre estamos pidiendo que nos colaboren, porque el turismo es tan multisectorial y tan transversal a todas las áreas que sin la ayuda de todos se nos hace más difícil. Así que ellos también nos colaboran, seguridad, energía y minería, la Secretaría General de la Gobernación, en fin, todas las áreas, conectividad y modernización. Ahora justo estamos por tener una reunión porque no nos estaba funcionando la cámara web del parque y tenemos que coordinar temas del wifi, así que siempre estamos así como golpeando las puertas de los despachos y encontramos respuesta, y así que entre todos creo que es una construcción colectiva el turismo que es tan beneficioso para nuestra provincia. Correcto. Adriana, buen día, muchísimas gracias. Bueno, chao, hasta pronto.